Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Adelante. Queridos amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Viva, el espacio radiofónico del libro, la lectura y mucho más. Este es un programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas que llega a ustedes por señal de Alba Ciudad 96.3 FM, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así es, en la coordinación de la emisora Yossi Coronado, en la producción de la misma la amiga Marta Rondón, en los controles Alexander Sosa y en la coproducción de este espacio Sorayita Tobar. En la conducción, Adianes Gutiérrez, la mujer que corre con lobos. Y quienes habla, Soraya Tobar. Como todos los martes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y ponerse al día con todo lo que ofrecen las bibliotecas públicas del país en materia de promoción y difusión de saberes. Pero, ¿cómo lo puedes hacer, Soraya Tobar? Facilito, Adianes Gutiérrez, siguiéndonos en Twitter, @ Biblioteca Nacional, o dándole me encanta y compartir a las publicaciones de nuestra cuenta en Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Así es, también puedes conseguirnos en Instagram como @ Biblionacional. Ok, nosotros, bueno, estamos en esta parte y queremos decirles que para su mensaje de texto puede hacerlo a través del 0426-516-5468. Claro que sí. Bueno, y nuestra frase lectora del día dice: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta hiperlativo. ¿Y quién la dijo, Sorayita? Bueno, esta frase es a propósito de todo lo que es lo libre y democrático que debe ser este hecho de lo que es la lectura. Y la frase es específicamente de nuestro querido escritor argentino Jorge Luis Borges. Ah, bueno, nada más y nada menos. Imagínate. Y es que definitivamente nada es tan democrático y libertario como un libro. Es por eso los lectores tenemos derecho a leer lo que queramos, como queramos. Qué mejor manera de promover la lectura que sea libre. ¿No es así, Sorayita? Eso es correcto. La lectura nos permite a nosotros volar en nuestros pensamientos. Así nuestra... mismito es. Y así nosotros, bueno, cada vez que podemos hablar sobre libros y viajar es tal cual. Maravilloso. Bueno, llegó el momento de disfrutar de la siguiente cápsula informativa. Vámonos con, ya va, que nos están haciendo señas que es hoy es el 98 aniversario de la aviación militar bolivariana y vamos a hacer ahorita un contacto con el presidente Nicolás Maduro. Escuchemos. Bolivariana. Les recuerdo que estamos transmitiendo este acto para celebrar el 98 aniversario de la aviación militar bolivariana y 26 años de la gesta patriótica del 27 de noviembre de 1992, donde participaron en defensa del pueblo venezolano. Hoy la aviación militar bolivariana culmina entonces el parte al comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por parte de este oficial de la aviación, pueden apreciar entonces la exposición estática frente a los hangares en lo que es esta rampa militar. Destacar la importancia de este día, 27 de noviembre, donde la Fuerza Aérea Venezolana protagonizó en su momento el segundo alzamiento militar de aquel año contra el régimen neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Continúa entonces este recorrido a través de esta base militar. En homenaje precisamente a esa gesta, el comandante Hugo Chávez decidió establecer en el año 2009 el 27 de noviembre como fecha aniversaria de la nueva aviación militar bolivariana. Una aviación bolivariana revolucionaria, patriota y antiimperialista. Continúa entonces el saludo del jefe de Estado a los comandantes de las diferentes unidades. En esta oportunidad se encuentran en esta exposición estática de los diferentes sistemas de aeronaves, el avión de transporte G8F200W, también el avión de pasajeros Dornier, el avión T440, también se encuentra en esta exposición el helicóptero de entrenamiento Strom, Helicóptero también MI-17. Continúan entonces el saludo del comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los diferentes comandantes de los grupos de defensa aérea de Venezuela. Les decía y le comentaba que también se encuentra en esta exposición el avión TA-27, los llamados Tucano, los aviones K-8W, el avión de caza y bombardero F-16, ya con 36 años en nuestro país, el avión de caza Sukhoi MK-30. Recordemos la llegada de estas aeronaves en el año 2006, precisamente un 27 de noviembre, con la presencia del comandante supremo Hugo Chávez Frías, hace 12 años exactamente. Momento también importante, lo que ustedes ven en pantalla es justamente toda la formación de las diferentes aeronaves y continúan dando parte todos los comandantes de las diferentes unidades. Momento también de citar palabras del comandante supremo Hugo Chávez, y es que el 27 de noviembre será el día de la Fuerza Aérea Revolucionaria, patriota. Hoy más que nunca estará subordinada a intereses imperialistas ni a otro interés que no sea el interés nacional. Continúa entonces la inspección, el recorrido del presidente de la República, Nicolás Maduro. A través de esta exposición, cada comandante de unidad le da pequeñas explicaciones y la operatividad de cada una de estas unidades que conforman entonces lo que es las diferentes aeronaves de la aviación militar bolivariana. Importante destacar que son 17 grupos aéreos que conforman a la aviación militar bolivariana: el grupo aéreo número 4, que es el grupo de apoyo presidencial; el grupo aéreo número 5, que es el grupo de transporte; grupo aéreo de transporte número 6, conformado por los G8 o los Hércules, que son los embajadores de la paz, así lo llaman, pues se encargan de realizar las diferentes ayudas humanitarias y traslado, por supuesto, de la logística de nuestro país hacia otras naciones. Y por supuesto, si en Venezuela la circunstancia lo amerita, ahí está el grupo aéreo de transporte número 6 con los G8, aviones de fabricación china. También el grupo aéreo de vuelo instrumental número 7, que junto al grupo aéreo número 14, al grupo aéreo número 18 y grupo aéreo número 19 conforman el centro de entrenamiento aéreo. Esto sin duda un sueño del comandante supremo Hugo Chávez y que hoy ha sido consolidado gracias a Nicolás Maduro y por supuesto a todas las políticas de acción que van en mejoramiento y para potenciar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El grupo aéreo número 8, también el grupo aéreo de transporte número 9, está destacado desde el estado Amazonas, donde realiza una importante labor que es la de trasladar a los médicos y también prestarle todo el apoyo respectivo a las diferentes poblaciones indígenas al sur de nuestro país. Importante entonces la tarea del grupo aéreo de transporte número 9. También tenemos el grupo aéreo de transporte de operaciones especiales número 10, que está conformado por las diferentes unidades de helicópteros Super Pumas. El grupo aéreo de caza número 11, que está ubicado en el sombrero estado Guárico, allí se encuentran entonces resguardo las aeronaves Sukhoi 30 MK2. También el grupo número 12, que es el que conformado por los aviones K-8W de fabricación china, allí funciona puesto también la escuela de formación de los diferentes pilotos oficiales de combate. También se encuentra, le podemos comentar, el grupo aéreo de caza número 13, Libertador Simón Bolívar. Este está ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui. El grupo de operaciones especiales, grupo aéreo número 15, donde resguardan los aviones K-8, estos son los encargados de velar por la seguridad en la frontera venezolana. También el grupo aéreo de operaciones número 17, especiales de fuerzas especiales, ubicado en el estado Bolívar, conformado entonces por los helicópteros de fabricación rusa MI-17, también creado por el comandante supremo Hugo Chávez. El 27 de noviembre del año 2010. Transmitimos para las personas que nos sintonizan a esta hora justamente el acto con motivo al 98 aniversario de la aviación militar bolivariana, y también se celebran 26 años de esa gesta patriótica que se realizó en nuestro país en el año de 1992. Importante también destacar que la aviación militar bolivariana está conformada por una serie de unidades operativas de diferentes instalaciones en varios estados del país, establecimientos de apoyo que tienen como objetivo la defensa integral de la población y de los espacios aéreos espaciales de la nación venezolana. Transmitimos desde la base aérea El Libertador, ubicado en la región de Palo Negro, Maracay, estado Aragua. Una vez más, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, entonces acompaña a los integrantes de este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También presentes en este acto se encuentran agregados militares de los países hermanos, de las diferentes embajadas que hacen vida en nuestro país, y demás organizaciones que tienen que ver con la defensa de Venezuela. El presidente en su momento, Hugo Chávez, en el año 2009 estableció esta fecha conmemorativa a través del decreto presidencial número 7102, donde a partir de esa fecha se celebra el 27 de noviembre, el Día de la Aviación Militar Bolivariana. Destacar también la participación de la Fuerza Aérea en el movimiento insurgente de ese 27 de noviembre del año 1992, que fue una prolongación de los hechos del 4 de febrero de ese año, y que se afianzaron en la lucha popular emprendida por los venezolanos y las venezolanas desde el año 1989, cuando en los días del Caracazo cambiaron el rumbo de la historia de nuestro país. Ven ustedes en pantallas entonces el momento en que los diferentes comandantes de las unidades que conforman los diferentes grupos aéreos de la aviación militar bolivariana saludan y ofrecen el respectivo parte militar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Importante también destacar que anteriormente, por más de 8 décadas, el aniversario de este componente se celebraba el 10 de diciembre. En conmemoración, en el año 1920 fue justamente cuando desfilaron en Maracay, en este mismo cielo, acá en el estado de Aragua, los primeros aviones de guerra traídos al país durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Un poco para recapitular lo que ha sido la historia de nuestro país, por supuesto la historia de la aviación militar bolivariana, en su momento Fuerza Aérea, hoy convertida en una aviación militar bolivariana antiimperialista y profundamente chavista. En la fase más reciente, por supuesto, de la historia contemporánea de nuestro país, la Fuerza Aérea, hoy la aviación militar, asume su rol, importantísimo rol, en lo que es la defensa del pueblo, del espacio aéreo y, por supuesto, de la soberanía de la nación venezolana. Continúan entonces el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de este recorrido por la exposición estática de los diferentes sistemas de aeronaves de la aviación militar bolivariana en la tarde de este martes 27 de noviembre del año 2018. 98 años celebra entonces este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La aviación militar bolivariana, también les puedo destacar que es uno de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyos objetivos primordiales son resguardar el espacio aéreo de Venezuela, contribuir al mantenimiento del orden interno. También participan ellos activamente, todo el conjunto de oficiales, de hombres y mujeres, en el desarrollo del país, pues ellos garantizan la integridad territorial y la soberanía de la nación. Continúa entonces el presidente de la República, Nicolás Maduro, en compañía del vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, y también ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, en compañía también de comandante estratégico operacional, almirante Revijo Ceballos Hichazo, este recorrido por esta importantísima exposición que ha preparado el alto mando de la aviación militar bolivariana, y por supuesto acompañado de su comandante, el Pedro Alberto Julián Lartigues, comandante de este importante componente castrense. importante también compartir con ustedes que la Fuerza Aérea, hoy convertida en Aviación Militar Bolivariana, está activa desde el 22 de junio de 1946, se encarga de la defensa aérea nacional, conformada más o menos por unos 12.500 efectivos entre hombres y mujeres comprometidas por la defensa integral de la nación, por la paz de la República y, por supuesto, con el pueblo venezolano. Una Fuerza Armada con un carácter humanista y socialista. Más o menos el equipamiento de las unidades sobrepasa los 280 unidades ya de diferentes tipos. Y por supuesto su comandante, el comandante actual, el mayor general Pedro Julián Lartigues, es el encargado de encabezar entonces las acciones de este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúan y pueden apreciar en pantalla las diferentes aeronaves que conforman esta exhibición militar. Es por ello entonces que en Venezuela todos los 27 de noviembre a partir del año 2010 se celebra el Día de la Aviación Militar Bolivariana, un poco para homenajear esa acción heroica y patriota de estos hombres y mujeres quienes actuaron en defensa de la dignidad del pueblo de Venezuela ese 27 de noviembre del año 1992, y tal como lo fue declarado, en honor entonces a ese primer combate aéreo en la historia del país, inspirado en la dignidad, en la libertad, en la independencia y, por supuesto, en honor a las luchas de nuestros libertadores por preservar lo que es la libertad y la independencia de Venezuela. Aprecian entonces en pantalla la formación de las aeronaves y también en el momento en que el jefe de Estado se dirige entonces a las diferentes autoridades de la aviación militar bolivariana presentes en este importante acto, les repito, desde el hangar número 1 de la base aérea El Libertador, ubicado en la población de Palo Negro, Maracay, Estado Aragua. Tal y como fue declarado la fecha del 24 de junio, que fue la fecha justamente de la batalla de Carabobo 1821, el día del ejército, y en la fecha de la batalla naval del Lago, que fue el 24 de julio de 1823, como día de la Armada, pues justamente el comandante Hugo Chávez decidió que el 27 de noviembre se celebraría a partir del año 2010 el Día de la Aviación Militar Bolivariana. A su llegada a esta base aérea, fue recibida por las autoridades de la Aviación Militar Bolivariana y le fue entonces colocada la imposición del ala del piloto y también se le entregó una gorra institucional al comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Apreciaban ustedes en pantalla entonces también el Sukhoi, la aeronave Sukhoi MK-30 y también el F-16 que se encuentran en las afueras de este hangar. El jefe de Estado entonces aprecia esa aeronave y procede entonces a saludar al comandante de esta unidad, una de las más importantes adquisiciones en lo que es el parque de las aeronaves de la Aviación Militar Bolivariana, por supuesto uno de los grandes esfuerzos del comandante supremo Hugo Chávez por potenciar lo que es el poderío militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el resguardo, por supuesto, de la soberanía. Pueden apreciar entonces en pantalla el Sukhoi MK-30 y ahora posteriormente el desplazamiento de las autoridades quienes acompañan al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la doctora Cilia Flores, primera combatiente, y quienes ingresan al hangar número 1. El hangar del grupo aéreo de caza número 16, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la primera combatiente Cilia Flores de Maduro, el ciudadano Rodolfo Clemente Marco Torres, gobernador del Estado Bolivariano de Aragua, el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano mayor general Pedro Alberto Julián Lartigues, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, y de los señores oficiales generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, al celebrarse el 98º aniversario de la creación de la Aviación Militar Bolivariana y 26º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Bien, continuamos en esta transmisión especial desde la base aérea El Libertador, ubicada en la población de Palo Negro, en el estado de Aragua, la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien se acerca entonces hasta el hangar número 1, lugar donde opera el grupo aéreo número 16 de la aviación militar bolivariana, para iniciar entonces con este acto conmemorativo del 98 Señoras aniversario y señores, de este tengan todas, componente. Todos ustedes, muy buenas tardes. El ciudadano mayor general Pedro Alberto Juliá Artigues, comandante general de la aviación militar bolivariana, le da la más cordial bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las distinguidas autoridades civiles, militares, eclesiásticas y muy especialmente al soberano pueblo de Venezuela, quienes hoy nos honran con su presencia en el acto con motivo de la celebración del 98º aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana, paladín del espacio soberano, y del 26º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Este acto se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Se invita al público asistente a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Solicitud de permiso para dar inicio al acto con motivo al 98º aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y el 26º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 por parte del ciudadano general de división Luis Alberto Molero Contreras, segundo comandante y jefe del Estado Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. rumbo al centenario de la aviación militar bolivariana, el Sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y darle parte por la aviación militar bolivariana. Muy bien. Hoy, 27 de noviembre del 2018, presentes, de pie, en tierra y en el aire, 19.404 aviadores bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, feministas y ahora más que nunca esencialmente chavistas, para continuar con la sagrada misión expresada en el artículo 328 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, parafraseando la carta enviada por nuestro libertador a solicitud del pueblo hace 200 años, un 20 de noviembre de 1818, el pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representada hoy por la Aviación Militar Bolivariana, estamos dispuestos a sepultarnos en las ruinas y bajo este hangar, si fuera necesario, si españoles, europeos y el resto del mundo nos pretende doblegar, encorvarnos bajo el imperio norteamericano. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo del 98º aniversario de la creación de la Aviación Militar Bolivariana y 26º aniversario de la gesta patriótica cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Muy bien, quiero, general Molero, a través de usted y con la presencia de toda la oficialidad, de los soldados y soldadas de la Aviación Militar Bolivariana, de sus familiares, expresar las felicitaciones más grandes por estos 98 años surcando los aires y defendiendo la soberanía de nuestra amada patria. Vamos a prepararla para el centenario, ¿sí? Desde ya, prepararnos para recordar la historia recorrida, volada, las miles de horas de vuelo de la aviación militar de Bolívar, pero sobre todo prepararnos para que el centenario sea un antes y un después de la aviación militar venezolana. Vengo de saludar a los pilotos de todos los sistemas de aviones que tenemos y sé las necesidades que se nos han creado con el bloqueo económico y la persecución financiera contra nuestra patria. Me comprometo fervorosamente frente a ustedes a parir una solución a todos los problemas que tenemos, a lograrlo, a sacar plata de donde no tenemos, pero tener nuestra aviación militar en el nivel más alto que tengamos que tenerla. Me comprometo de corazón frente a ustedes. Pero más allá de eso, general Molero, general en jefe, Padrino López, almirante en jefe, Remigio Ceballos, mayor general Pedro Juliá, comandante general de la aviación, comandantes generales del ejército, de la armada, de la Guardia Nacional, de la Milicia Nacional, comandantes de las regiones de defensa integral, de las REDI, de las SODI, gobernadores, queridos compañeros, general, gobernador de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, querido compañero, gobernador Yaracuy, capitán de la aviación militar bolivariana, querida defensora pública, defensor del pueblo, Walter Martínez, que nos visita, vamos a darle un aplauso a Walter. Siempre de pie, siempre adelante. Almirante Cabrera Aguirre, héroe de hace 26 años, querido compañero. Tenemos que comprometernos colectivamente. Avanzar, comandante Reyes Reyes, querido compañero. Presente, siempre consecuente. Comandante Fariña, querido compañero. Castro Soteldo, si está por ahí. Ahora, tenemos que comprometernos fervorosamente a avanzar hacia la independencia tecnológica, científica, de todo el sistema de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en especial de la aviación militar bolivariana. ¿Tenemos con qué? Lo sé, porque he visto los milagros de los F-16. ¿Tenemos con qué? Tenemos mentes brillantes. Tenemos profesionales y científicos bien preparados. Le he dado la orden expresa al general en jefe, junto a Juliak, para preparar un equipo especial. Y ojalá el centenario, dentro de 2 años, cuando estemos frente a frente, celebrando los 100 años de nuestra aviación militar, podamos decir: misión cumplida. Estamos logrando y avanzando en la independencia científica, tecnológica, y nuestro sistema de armas está actualizado. Es clave, compañeros militares, hermanos militares. Sé que hay una moral muy grande, hay una fe muy grande en la patria. Si no fuera por la moral y la fe grande que hay en la patria, no tuviéramos una aviación militar tan llena de brillo, de luz. Moral, moral y más moral. Compromiso con la patria. Amor por esta patria, que está siendo agredida y amenazada de manera permanente. Y ante cada agresión y cada amenaza, más moral, más fortaleza. Así debe ser nuestro camino. Declarar la independencia de un país como Venezuela en el siglo XXI, usted lo decía, recordando a nuestro libertador en la carta a la gente Irving, a la gente de los Estados Unidos hace 200 años, declarar nuestra independencia en un tiempo como este tiene un gran mérito, pero implica un gran esfuerzo. Valentía, coraje, mucha conciencia, mucha moral. Conspiraciones permanentes vienen de Colombia para dañar a nuestra patria. Conspiraciones permanentes vienen de Washington para debilitar a Venezuela. Y la fortaleza de Venezuela, de verdad, verdad, está en el corazón de ustedes, militares de Venezuela, en el corazón del pueblo, en el corazón de la Unión Cívico-Militar. Si recordamos 98 años, rumbo al centenario de nuestra aviación militar, también hay que recordar que hace 26 años surgió la moral y se fundó el carácter revolucionario y bolivariano de nuestra aviación militar bolivariana para siempre, para todos los tiempos. 26 años del nacimiento de Bolívar aquí, en este componente esencial. Máxima unión, máxima moral, máxima conciencia. Y toda esa conciencia y toda esa moral para un objetivo central, compañeros oficiales, un objetivo esencial de nuestra patria: la independencia. No solo la independencia de nuestras mentes, de nuestras almas, no solo la independencia de un colectivo en lo político, en lo institucional, en lo constitucional. No solo la independencia en el sentido bolivariano de no rendirle pleitesía ni acatarle órdenes a nadie en este mundo. No solo es independencia de no arrodillarse ante ningún imperio. Todo, toda esa fuerza en función de un elemento clave que planteo el día de hoy y lo dejo como meta. colectiva, institucional, para toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en especial para la aviación militar bolivariana, la independencia tecnológica y científica de nuestros sistemas de armas. No dependamos de nadie en este mundo, solo de nuestro esfuerzo, solo de nuestras capacidades, para nosotros de verdad sentirnos satisfechos del deber cumplido y poder decirle a Venezuela, Venezuela sí se puede, juntos todo es posible, más allá de una consigna, convertirla en una realidad. Así que extiendo mis felicidades, mis felicitaciones a toda la familia militar de la aviación militar bolivariana y lo autorizo a iniciar este acto de los 98 años de su creación y de los 26 años del espíritu revolucionario y bolivariano. Adelante, General Moreo. Entendido, mi comandante en jefe. Si podemos, juntos somos más. Así es. Permiso para retirarnos. Adelante. Apreciaban entonces la parte y solicitud invocación de y bendición por parte del ciudadano coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del ordinariato militar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, en el día en que celebramos el 98 aniversario de la aviación militar bolivariana, te pedimos por quienes integran este componente, concede que los hombres y mujeres de nuestra aviación militar, consustanciados con los valores eternos, con los genuinos intereses de la patria, con la libertad, la paz y seguridad de nuestro pueblo, sepan trazar sin temores, en vuelo magistral, nuevas páginas de gloria como en aquel 27 de noviembre de 1992. Asiste con tu infinita sabiduría a su comandante general, a los integrantes del Estado Mayor, a los oficiales generales, comandantes de bases aéreas, de grupos aéreos, a los oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, cadetes, alumnos, tropas alistadas y empleados de este componente. Asimismo, Señor, te pedimos que concedas el descanso eterno a los que han ofrendado sus vidas en el cumplimiento del deber, y a todos concédenos el amparo del manto de tu Santísima Madre, que invocamos como Nuestra Señora de Loreto, y que tu bendición descienda sobre los presentes y sobre nuestra Fuerza Armada, pueblo venezolano y aviación militar venezolana, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Imposición de condecoraciones a las unidades de la aviación militar bolivariana por su destacada labor en pro de la defensa integral de la nación. Recibe Grupo Aéreo de Transporte número 6, Grupo Aéreo de Operaciones Especiales número 15, Grupo Aéreo de Caza número 16. De frente. Socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y recibir las condecoraciones que se otorgan a los estandartes de las unidades. Autorizado. Medalla 27 de noviembre en su única clase al Grupo Aéreo de Transporte número 6. Grupo Aéreo de Transporte, que ha cumplido misiones de vuelo a lo largo y ancho del territorio nacional y ha sido embajador de nuestra patria en diversos países del mundo con su labor humanitaria, llevando esperanza a los más necesitados y afianzando los lazos de hermandad entre naciones. Grupo Aéreo de Operaciones Especiales número 15. Con su flota de aviones K8W resguardan la frontera colombo-venezolana desde Los Monjes y mantienen la soberanía del cielo occidental. Pilotos y técnicos entrenados en las operaciones especiales y apoyo de fuego cercano en defensa de más de 50 bases de protección fronteriza. Reciben la medalla 27 de noviembre en su única clase. Grupo Aéreo de Caza número 16 ha estado a la vanguardia tecnológicamente mediante la ejecución de proyectos que autosustentan el desarrollo de las operaciones aéreas por más de 12 años, desde que se ejecutó el bloqueo de partes y repuestos por parte de las potencias extranjeras. Este bloqueo se ha desmoronado gracias al aporte de su personal técnico mediante la preparación, dedicación, esfuerzo y perseverancia, manifestando los resultados obtenidos, donde hoy vemos volar a los dragones siempre dispuestos a defender la soberanía de nuestra patria. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Autorizado. A la izquierda. Entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por parte del alférez mayor de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, David Alejandro Valecillos Cuevas, y la alférez mayor Francis Romeli Artigas Cañizales, de la Academia Técnica Militar de la Aviación. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Muy bien. De parte de todas las damas y caballeros del aire, de la azul pizarra, damas y caballeros de honor, queremos hacerle entrega de este presente institucional que recoge el sentir y el significado de nuestra heroica aviación militar. Una bufanda, unos guantes, una gorra y un casco de vuelo que representan nuestros instrumentos de trabajo propios del seno operacional y que son utilizados día a día por mujeres y hombres dignos y virtuosos que con coraje, gallardía y determinación surcan el cielo patrio para garantizar la soberanía y la seguridad de nuestros espacios ultraterrestres superayacentes. Como muestra de agradecimiento por tan heroica gestión que venimos realizando de nuestra patria, nosotros estamos agradecidos con usted y lo consideramos como un líder al frente de la nación. Usted ha sabido llevar las riendas desde la Revolución Bolivariana, obra que comenzó nuestro padre eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y sin duda nos hemos convertido en un referente a nivel mundial. Hemos sabido llevar con dignidad las banderas de la libertad, de la independencia, de la justicia y sobre todo de la democracia y de la paz. Tenga presente que cuenta con soldados del aire, un componente comprometido con la nación y una Fuerza Armada Nacional con los valores bolivarianos arraigados hoy más que nunca. Cuando escucho tu mensaje, pienso en nuestro comandante Hugo Chávez, que estaría hoy aquí parado orgulloso de ver que hay una juventud militar que se levanta con más moral, con más conciencia, y diría, ha valido la pena toda la lucha, todo el esfuerzo. Hemos sembrado en tierra fértil. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Aviación Militar Bolivariana tiene una juventud que le va a garantizar el futuro aún más revolucionario, aún más patriota, aún más bolivariano, aún más chavista. Acepto este regalo, este presente, con mucho afecto. Y sé su significado, pero creo que el mejor regalo y el mejor presente que he recibido hoy, en este día aniversario, han sido las palabras salidas de su corazón, alférez mayor. Lo felicito, que Dios los bendiga. Gracias, mi comandante en jefe. Bien, aprecian entonces el momento en que recibe el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, un presente por parte de los alférez mayores de la aviación militar bolivariana. Se toma la respectiva fotografía para la posteridad y destacaba el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que el mejor regalo que ha recibido el día de hoy precisamente son las palabras que nacen del corazón de este joven oficial en formación, futuro de la aviación militar bolivariana. Amén. ¡Saludo! ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Permiso a mi comandante en jefe para retirarme. Muy bien. A la izquierda. Con esta transmisión especial, 19.404 aviadores, hombres y mujeres conforman palabras este componente militar. General Pedro Alberto Juliá Glardíguez, comandante general de la aviación militar bolivariana. Continuamos entonces con esta transmisión especial a la espera de las palabras del comandante ciudadano Nicolás de este componente Maduro, militar. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctora Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Doctora Susana Barreiro, defensora pública. Ciudadano Rodolfo Marcos Torres, gobernador del estado de Aragua y demás gobernadores, alcaldes y autoridades civiles especialmente invitados a este acto. Capitán, compañero y amigo Julio León Heredia, gobernador del estado bolivariano de Yaracuy. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor General Domingo Hernández Lares, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central y demás oficiales generales y almirantes comandantes de regiones estratégicas de defensa integral. Señores agregados militares, navales y aéreos de los países amigos acreditados en nuestro país. Distinguidos excomandantes generales de la aviación militar bolivariana, especialmente invitados el día de hoy. Señores oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, cadetes, alumnos, tropa listada, milicianos, milicianas, músicos, militares y personal no militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asistente al acto. Personal militar y no militar que participó en los hechos heroicos del 27 de noviembre y 4 de febrero de 1992, especialmente invitados. Mi señora esposa Iris Janet Bolívar y mis hijas Gabriela y María Ángel, en especial, y mi querida madre. Distinguidos invitados especiales presentes en los medios de comunicación social, señoras y señores, amigos todos. Pueblo, bravo pueblo soberano bolivariano de Venezuela. Buenas tardes a todos los presentes en este majestuoso acto, a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación social y por medio de las redes sociales. Comienzo estas palabras con unas que pertenecen a nuestro gigante Hugo Chávez. Cito: Cristo Redentor, atormentado, traicionado, vilipendiado, crucificado y resucitado. A Cristo como símbolo revolucionario dedico siempre mis palabras y mi inspiración, que es la inspiración de la patria profunda, del pueblo profundo. Acto de juramentación como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, periodo 2007-2013. Es muy grato poder contar con la presencia de ustedes en este día tan especial, cuando se celebran 98 años de la creación de la aviación militar bolivariana y 26 años de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Es agradable estar rodeado de familiares, de amigos y compañeros de lucha. Han sido importantes los caminos transitados y afrontados con gallardía para poder estar reunidos aquí. Esto solo se logra con apoyo, lealtad, compañerismo, nobleza y desinteresada amistad. Es menester reconocer el esfuerzo de un grupo de mujeres y hombres quienes han dado más de lo requerido para materializar esta conmemoración. Todos identificados con el nuevo hombre y mujer socialista, amantes de la patria, compenetrados con su pueblo y amantes de la doctrina de Chávez. ¿Quién es otra que la Unión Cívico-Militar como amalgama perfecta para ser una nación invencible? Hay que estar conscientes como aviadores que la formación recibida es para la defensa de la nación. Desde el mismo momento en que el pie imperial tocó esta tierra de gracia, allá en 1498, hubo la obligación no solo de defenderse y resistir, sino también tener la fiel determinación de lograr el desmontaje histórico y nefasto del sistema imperial y neocolonial, por ser este contrario a la soberanía del Estado, a la preservación de la vida humana y al mantenimiento pleno de la naturaleza. Hoy, al observar de manera objetiva el pasado e internalizar que han transcurrido 98 años de nuestra creación y 26 años de aquella rebelión cívico-militar, queda percatarse con la sabiduría y experiencia que dan los años, que aquellos bisoños combatientes siempre estuvieron en la senda correcta, en el camino de la reivindicación, y accionaron con todo lo que representaba el puntufugismo, desigualdad, pobreza, analfabetismo, entrega de los bienes del país al Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Todo esto obedecía a la imposición de una receta ordenada por los poderosos, por los amos del valle, por el imperio mismo, hasta que llegó Hugo Chávez a despertar los ideales de grandeza, de independencia, de libertad, de soberanía, de igualdad, y a mantener más firme que nunca los ideales y convicciones revolucionarias de Guaycaipuro, de Bolívar, de Miranda, de Sucre y de Zamora. Chávez trajo al presente el concepto verdadero de patria y lo irrenunciable de ser patriota en beneficio de nuestro pueblo. Ha sido ardua la lucha para lograr tantas de las cosas que hace 26 años solo eran sueños. Hoy la aviación militar bolivariana sigue siendo tierra fértil para las ideas progresistas y revolucionarias. Debemos continuar con la obligación de vencer cualquier obstáculo que pueda perjudicar o intente hacer desvanecer tantos años de lucha y logros que han costado la vida de tantos compatriotas, entre ellas la de nuestro comandante supremo y eterno. Después de 208 años, Venezuela vuelve a ser un país líder en la construcción de una revolución suramericana. Y algo que incomoda al imperio del mundo, y cómo no incomodarles, si esta revolución se caracteriza por el empoderamiento de la mujer en todos los frentes de lucha. Esa mujer que hoy se ve representada en todas esas damas del aire, distinguidas con su azul pizarra, y que reencarnan el espíritu combativo de la Negra Hipólita, Manuela Sáenz, Josefa Camejo, Juana Lavanzadora y Elisa Cáceres Arimendi, entre otras. Los que habitan dentro y fuera de la patria de Bolívar y Chávez, quienes la quieren en lo profundo, en la adversidad y sobre todo en estos momentos en que el imperialismo ha enfilado sus garras y sus fauces para verla destruida, arrodillada y subordinada a sus intereses, confían en nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro. Conductor de victorias, solo con él al frente el destino de la patria es triunfar. Cuente usted, mi comandante en jefe, con la lealtad, la obediencia, la subordinación de su aviación militar bolivariana, porque juntos somos más. Aquel 27 de noviembre de 1992, más del 90% de las unidades operativas de la entonces Fuerza Aérea Venezolana se involucraron en una rebelión, hombres y mujeres de pueblo, de orden humilde, jóvenes en más de un 70%, capacitados profesionalmente al más alto nivel, participaron incondicionalmente en querer cambiar, en enmendar sin importar aquello que podían perder, incluso con el riesgo de morir en el intento. Eso fue lo noble, lo romántico, lo sacrificado, lo inédito. Aquellos aviadores militares en noviembre del 92 demostraron que son pueblo, que poseen corazón y sentimiento, que llevan a Venezuela y a su espíritu libertario con una nación elevada de sacrificio y de lealtad, que son valientes y que la patria es primero. Compatriota, por favor permítame recordar, mi comandante, por casualidad estamos en este hangar del Grupo Aéreo de Caza número 16, en su corazón, que para la fecha del 27 de noviembre de 1992 fue la única unidad operativa de la aviación que no se plegó a la rebelión cívico-militar. Claro, el veneno imperialista había hecho efectos en sus filas. Allá arriba, ya en la parte posterior del hangar, quedaba la oficina norteamericana, donde debíamos pedir permiso para entrar. Eso tiene un significado místico e histórico, que reafirma nuestro sentir patriótico hoy. Grupo 16 es una de las unidades que más lucha contra la dependencia tecnológica imperialista y más nunca estarán al servicio de sus intereses apátridas. Camarada, la tarea es compleja. Las traiciones son iguales o peores a las que enfrentó Bolívar. También hay que luchar en una guerra multispectral que cada día muta y genera nuevas y poderosas estrategias que penetran la revolución bolivariana. El imperio emplea la manipulación mediática, el odio y la desesperanza como arma poderosa, basada en la mentira para debilitar psicológica, ideológica y moralmente a la revolución. El verdadero enemigo sabemos quién es y hay que enfrentarlo con el arma más poderosa que tiene un soldado, su conciencia. Y un soldado que no ame a su patria no es un soldado. Y un soldado que no sea antiimperialista no es bolivariano. Hoy nuestra institución atiende y participa de manera directa en las políticas del gobierno revolucionario. Contribuye a mejorar la calidad de vida del pueblo, pero no descuida su misión principal. Garantizar la soberanía del espacio aéreo ultraterrestre y suprayacente. Somos paladines del espacio aéreo soberano y, como dice nuestro himno, luchando hasta el fin moriremos en resguardo del patrio coro. Agradezco a todos los presentes su asistencia y apoyo. Es motivo para seguir luchando y creyendo en Venezuela, fieles a nuestros ideales chavistas y revolucionarios. Jamás podrán derrumbar la dignidad del pueblo venezolano. Estamos comprometidos, como en el pasado, a tener la misma dignidad y valentía. Y si el imperio más poderoso de la tierra intenta hollar el suelo patrio con su planta insolente, entonces nos conseguirán como hace 200 años, firmes y resueltos a ser libres. Ya para finalizar, quiero cerrar con esta reflexión de nuestro comandante Chávez. El objetivo histórico, todos lo conocemos, es la independencia. El camino, que nadie lo dude ni un segundo, es la revolución. La bandera es el socialismo y el líder es Simón Bolívar. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva nuestro comandante en jefe! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Muy buenas tardes. Agradecido siempre, compatriotas. Mayor General Pedro Alberto Julián Artigues, comandante general de la aviación militar bolivariana, quien destacaba el carácter patriota, el carácter democrático y que la lucha por la independencia de la nación continúa en representación de los más de 14.000 hombres y mujeres que conforman las filas de este importante componente castrense, como lo es la aviación militar bolivariana. Destacaba también el presidente de la República y se comprometía también el comandante de la aviación la independencia tecnológica y científica para potenciar el sistema de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Himno de la aviación militar bolivariana, letra de Gabriel Torres Pulgar y música de Carlos Bonet, interpretado por el personal militar y no militar asistente al acto bajo los acordes de la banda marcial de la aviación militar bolivariana, dirigida por el sargento supervisor Álvaro González. participación de haber concluido el acto por parte del ciudadano general de división Luis Alberto Molero Contreras, segundo comandante y jefe del Estado Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana. Factor de corrección. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Rumbo al centenario de la aviación militar bolivariana, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Le participo que el acto central con motivo de la celebración del 98 aniversario de la aviación militar bolivariana y 26 aniversario de la rebelión cívico-militar patriótica del 27 de noviembre de 1992 ha concluido. Muy bien. Ha sido un acto lleno de sentimiento, de mucha conciencia. Quiero felicitar al comandante general de la aviación militar bolivariana, mayor general Pedro Juliat, por las excelentes reflexiones, orientaciones y posiciones firmes que hoy ha expresado en este acto aniversario. Extraordinaria capacidad oratoria. Creo que es un discurso para estudiarlo, para digerirlo bien. Una aviación militar como la venezolana tiene que estar llena de valores, de compromiso en base a los valores, a los principios, que se expresa en la conciencia y luego pasa a la práctica, a la acción militar. En los últimos 15 días se desarrollaron un conjunto de acciones militares de la aviación en resguardo del territorio de Venezuela, del espacio aéreo venezolano. 15 días conmemorando y celebrando el aniversario en la acción. Más allá de los actos protocolares, la acción de los pilotos en la frontera, de acuerdo a nuestra ley, que así lo faculta, fueron dados de baja en el transcurso de estos 15 días 4 aeronaves del narcotráfico colombiano que pretendieron surcar los cielos venezolanos y se encontraron de frente con la aviación militar bolivariana. Todos los días cuidando a nuestra patria, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por aire, tierra, ríos, mares, caminos, todos los días, y sembrando valores, valores de patria, en primer lugar, el amor por nuestra patria, que tiene una historia gloriosa, grandiosa, que hay que reivindicar todos los días, como dijo el alférez mayor, reivindicar nuestra historia, es saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Ha valido la pena tanta fragua, compañeros, del 27 de noviembre, Castro Soteldo, Fariñas, Cabrera, Aguirre, Reyes Reyes. Ha valido la pena el sacrificio, ha valido la pena dar la vida por los sueños y siempre valdrá la pena dar la vida por nuestra patria. Así que felicitaciones, autorizado a terminar este importante y hermoso acto aniversario. Entendido, mi comandante en jefe. Siempre valdrá la pena. Permiso para retirarme. Adelante. Señoras y señores, ha concluido el acto. Retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás autoridades integrantes del presidio. El ciudadano hermano mayor general Pedro Alberto Juliak Lardigues, comandante general de la aviación militar bolivariana, agradece al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las distinguidas autoridades civiles, militares, eclesiásticas y al soberano pueblo de Venezuela, quienes hoy nos honraron con su presencia en este significativo acto de... Para celebrar el 98 aniversario de la aviación militar bolivariana y el 26º aniversario de la gesta patriota de la Unión Cívico-Militar y la rebelión del 27 de noviembre del año 1992. Presidente de la República Nicolás Maduro y por supuesto comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también dio a conocer un importante balance de celebración de este aniversario con acciones desde el cielo venezolano. De esta manera nosotros culminamos esta transmisión desde la base aérea Libertador ubicado en el estado de Aragua. Buenas tardes. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Conmemoró el Día Mundial de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. La Biblioteca Nacional conmemoró el Día Mundial de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esto a objeto de celebrar un año más de la aprobación de la Convención de los Derechos de los Niños. La ponencia estuvo a cargo de la socióloga Janet Santos Tamayo, coordinadora de formación del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, acompañada de la periodista Yehet Madrid y la promotora Bárbara Novoa. La Embajada de Uruguay y Biblioteca Nacional celebraron 100 años de Cuentos de la Selva. La Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional se llenó de música, alegría y risas con una fiesta muy especial en la que más de 120 niños celebraron el centenario de una de las obras más importantes de la literatura infantil latinoamericana, Cuentos de la Selva, del uruguayo Horacio Quiroga. Entre gaitas y parrandas se inauguró el tradicional pesebre temático de la Biblioteca Nacional. En compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, trabajadoras y trabajadores del Archivo Audiovisual de Venezuela, el pasado miércoles 21 de noviembre, declararon el inicio de la Navidad con su tradicional pesebre temático que este año conmemora los 40 años del Archivo Audiovisual de Venezuela. Te invitamos todos los viernes a las 2 de la tarde a disfrutar gratuitamente de luces, cámara y acción en los espacios de la Sala Infantil y Juvenil Mama Rosa, ubicada en la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. ¡Te esperamos! Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. En la edición Soraya Tobar y quien les habló, Oscar Castro. Hasta la próxima. Nosotros vivimos bajo el amatita y nosotros vivimos bajo el amatita. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella y ella verdecita. Nosotros vivimos bajo el amatita. Nosotros vivimos bajo el amatita. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella. hace daño, ni me subordina. Nadie me hace daño, ni me subordina. Yo tengo en mi alma la gracia divina. Yo tengo en mi alma la gracia divina. Nosotros vivimos bajo la matita. Nosotros vivimos bajo la matita. Verano con ella y ella bendecida. Verano con ella y ella bendecida. Nadie a mí me oprime con su autoridad. Nadie a mí me oprime con su autoridad. Porque cargo el fuego de la libertad. Porque cargo el fuego de la libertad. Nosotros vivimos bajo la matita. Nosotros vivimos bajo la matita. Verano con ella y ella bendecida. Verano con ella y ella bendecida. No hay mujer alguna que me cause herida. No hay mujer alguna que me cause herida. Que los sufrimientos me dan fuerza y vida. Que los me dan fuerza y vida. Nosotros vivimos bajo la matita. Nosotros vivimos bajo la matita. Verano con ella y ella bendecida. Verano con ella y ella bendecida. No temo peligro, no temo fracaso. No temo peligro, no temo fracaso. Yo tengo una estrella que alumbra mis pasos. Yo tengo una estrella que alumbra mis pasos. Nosotros vivimos bajo la matita. Nosotros vivimos bajo la matita. Verano con ella y ella bendecida. Verano con ella y ella bendecida. Yo no sé qué es guiña, no sé qué es mavita. Yo no sé qué es guiña, no sé qué es mavita. Porque yo me baño con agua bendita. Porque yo me baño con agua bendita. Nosotros vivimos bajo la matita. Nosotros vivimos bajo la matita. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella y ella verdecita. Todos los poderes que atesoro yo. Todos los poderes que atesoro yo. No me lo dio mi madre cuando me parió. Me dio pa' cuando me parió. Nosotros vivimos bajo la matita. Nosotros vivimos bajo la matita. Verano con ella y ella bendecida. Verano con ella y ella bendecida. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.